un párrafo que pertenece al Popol Vuh, o Libro del Consejo, una recopilación de leyendas que una civilización maya al sur de Guatemala llamada Quiché utilizaba a modo de libro sagrado, que dice lo siguiente. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeú y Gugumaz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeú y Gugumaz. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos, y el nacimiento de la vida y la claridad en acción del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama Huracán. El libro del consejo, Popol Vuh, un libro que esta noche vamos a abordar gracias a esas leyendas de esa civilización maya al sur de Guatemala, los Quiché. Vamos a desvelar por consiguiente algunos de esos enigmas que encierra esta mágica obra, y lo haremos con la ayuda del doctor Isaac Jaoli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaoli, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, perdón. Doctor. Gracias. Perdón. ¿Qué tal tus viajes por Los Ángeles? Bien. Bien, gracias, muy amable. Me alegro de tenerte de vuelta por aquí sano y salvo, hombre. Gracias. Doctor, en primer lugar, ¿nos podrías decir qué es exactamente el Popol Vuh? Bueno, el Popol Vuh es una recolección, se puede decir, y tú mencionaste ya algo, de ciertas tradiciones, leyendas. Esta obra está escrita, vamos a decir, por un narrador que se desconoce su nombre. Fue más o menos encontrada entre 1701 y 1703 por un sacerdote llamado Francisco Jiménez, sacerdote que estuvo en Santo Tomás Chila, o lo que hoy se llama Chicaltenango, Guatemala. Está escrita, como tú lo comentas, en lengua quiché, pero tiene algo interesante, tiene caracteres latinos. O sea, el escritor se le ubica en la conquista ya. El que narra la obra se ve que recopila todo el bagaje de mitos, leyendas, tradiciones, y aún habla del momento de la conquista. O sea, se puede ubicar ya en la época en que los españoles llegaron a esta zona de América. Por supuesto, el origen de la obra, desde el origen que la obra fue escrita, se ve que el narrador o escritor quiso incluir todo lo que era esa tradición. Nos habla de la parte cosmogónica, el origen, la cosmogénesis, y va pasando por la creación de los dioses, hasta llegando a los dos gemelos famosos, y después a todo ese juego, porque el juego es la pauta básica de esta obra. Todos juegan, desde los dioses hasta los humanos. Todos jugamos, que es la vida, el juego de la vida. Un libro sagrado, o la Biblia de los mayas quichés, ¿no? Podríamos decirlo que sí, porque contiene mucho conocimiento. ¿Estamos hablando del siglo XV, entonces? Siglo XVI. Siglo XV, XVI. En que fue encontrada. Ajá, pero la antigüedad del libro en sí no se sabe. No se sabe. Se supone que muchos de los escritos y parte de los mitos que acumula esta obra son muy antiguos. Se le puede ubicar en el preclásico y clásico maya. Estamos hablando probablemente de 500 a 1000 años antes de la fecha en que fue encontrada por sacerdote Francisco Jiménez. O sea, fue encontrada en 1701. Como libro, ¿cómo estaba escrita? ¿En papiros? ¿En pergamino? Estaba escrito en ese papel de árbol que se usa mucho en América, sobre todo en la zona central de México y Centroamérica. Es un árbol amate, le llaman, y es un árbol sagrado. Se recortan las partes del tronco y se trabaja y se obtiene una hoja muy fina donde se puede grabar, se puede pintar, se puede escribir. Digámoslo así, como lo hacían los egipcios con los papiros, ahí se utilizó mucho este tipo de material. Casi la mayor parte de los códices están utilizando este tipo de material. Doctor Jaulí, ¿muchas páginas tiene ese libro? ¿O es un cuento? Porque creo que es una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen del mundo, la civilización, sí, e incluso entiendo yo que los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, en lo que ellos vivían en aquel momento, incluyendo también, ¿por qué no?, el desembarco y la llegada de los españoles. Sí, el libro, como ya lo mencioné, aunque fue encontrado por ese sacerdote, se pierde, se desaparece y vuelve a ser encontrado, ya no el original, porque desaparece el original. Se encuentra la copia que el sacerdote Jiménez hizo en 1929 por Carl Schweitzer, que lo rescató y de la Universidad de San Carlos en Guatemala, y finalmente fue traducido por Adrián Resinos en la biblioteca de New Hampshire en Chicago. Uh-huh. O sea, tiene todo un traspaso de manos y de manejos, de desaparecer, de volver a aparecer. ¿Quieres decir entonces que de alguna manera, a lo mejor la traducción que nos ha llegado hoy difiere mucho de la genuina, de la original? Bueno, realmente lo que hizo Jiménez, el sacerdote, fue tratar de trasladar la parte de los textos latinos que ya contenía la obra original. ¿Textos latinos? O sea, ya no en quiché. Fue escrita en quiché y en textos latinos. Había texto latino junto al quiché. Se ve que el autor utilizó como la piedra Rosetta, que se habla de ella, el texto quiché, y a un lado, aparte, describió en textos latinos los significados. Lo que significaba en quiché. Por eso fue traducido. Si después, no hubiera sido imposible. Si no hubiera sido muy difícil, o estaríamos todavía en el proceso de traducirlo. Uh-huh. Lo interesante de aquí, yo quisiera pedirte que este trabajo que podemos estar viendo sobre esta obra del Popol Vuh, lo pudiéramos dividir en dos partes, quizá en una otra segunda sesión, hablar un poco más, porque es maravillosa. La obra contiene algo. Yo he tomado pasajes de la obra para comentarlos aquí a nuestro público radioescucha. Por ejemplo, una parte que es interesante, cuando empieza, dice, como toda tradición, todo inicia con el caos y el agua primordial. Aparece en el texto, al principio de todo, un estado primigenio, interno, oscuro, carente de movimiento, y vamos a decir, es una profundidad que coexiste en todas partes. Dice el texto, no había todavía no había un hombre, ni un animal, ni pájaros, ni peces, no había cangrejos, ni árboles, no había piedras y cuevas, ni barrancas, ni hierbas, ni bosques, solo existía el cielo, la totalidad. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba el mar en calma, y el cielo en toda su extensión, no había nada dotado de existencia. Aquí el mar y el cielo, estamos hablando de esa gran totalidad que nos abra, por ejemplo, la literatura de los Vedas, y que nos abran los egipcios también en sus libros. O sea, había una vastedad, un gran vacío, como dicen también las teorías del Big Bang. Antes de que surgiera la luz, esa gran explosión, había esa vastedad que contenía, pero que estaba sin nada. Ya es interesantísimo la manera en que los mayas ya reflejan ese mismo principio que aparece casi en las grandes cosmogonías que conocemos. ¿Tú crees, perdóname Isaac, que este libro sagrado, este libro de conocimiento de estos mayas de Guatemala, ¿verdad? Porque los mayas estuvieron distribuidos en diferentes zonas, ¿no? La parte, vamos a decir, nor-suroeste de México, Guatemala, Honduras, llega hasta El Salvador, se puede decir, y quizá más. ¿Tiene algo que ver este libro, este manuscrito, de alguna manera, este popul, que creo que significa reunión, sí, comunidad, casa o cosa común, ¿no? Sí. Y book, que significa libro, ¿no? Sí. El libro de la reunión, el libro de la comunidad, el libro del común. ¿Tú crees que tiene algo que ver con los códices mayas de los que ahora tanto se habla, de si el día 21 de diciembre del 2012 será el fin del mundo o el fin de los planteamientos universales que tenemos? Mira, la literatura maya fue casi destruida en su totalidad. Nos quedan pocos códices. El Chilambalam, del que hemos hablado ya en una otra sesión, Hay dos manuscritos, por ejemplo, un códice que nos queda de donde sale mucho el Chilam Balam, está en el Museo de las Américas en Madrid, una parte, y la mitad está en el Louvre en París. O sea, nos quedan dos o tres, porque la mayoría fueron quemados por los sacerdotes y conquistadores en México y en Centroamérica, porque lo atribuían a aspectos endemoniados, demoníacos, y querían que los indígenas cambiaran esa tradición por el cristianismo. Debido a esa dispersión que hay de la literatura, es difícil de hablar de que lo que se habla sobre esa, esto tiene que ver con el calendario del fin de los días, de los cuatro o de los nueve soles, ¿sí? Que pudiéramos decir, hay una relación, pero esa relación yo no te la podía en este momento definir que estuviera comunicada. Ahora, pero con el Chilam Balam podría tener algún cierto parecido. Sí, con el Chilam Balam lo tiene. ¿Sí? Sobre todo lo tiene en la formación del mundo. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante cuando dicen los dioses que tú acabas de mencionar. Sí. Tepeu Cucumatz, sí, que es la serpiente emplumada. Fíjate qué interesante. Dice, los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que esto es el nombre de Dios. Cucumatz es la serpiente emplumada, el demiurgo creador. Ya se menciona algo de ello en el Chilam Balam. Cucumatz es el que crea la humanidad. O sea, hay una serie de dioses originales que salieron de esa oscuridad con la luz, con esa luz que posteriormente permitiría a las jerarquías angélicas, a los grandes sabios pensadores, surgir. Ellos todavía son jerarquías de seres creadores, capaces de crear el mundo por medio de él. La palabra, el pensamiento y el rito son los tres medios en que utilizaban. Ellos son los únicos iluminados en las tinieblas. Pero es interesante, dice el Popol Vuh, ellos no podían entrar a la luz porque ellos tenían la capacidad de estar en las tinieblas. Si nosotros comparamos este pasaje con los Vedas, la literatura de las más antiguas que tenemos en la humanidad, la herencia humana, encontraremos unos grandes, grandes relaciones, porque esa cantidad de jerarquías originales que surgieron de la oscuridad para crear, aquella vastedad para crear el universo, no podían crear la forma más, digamos, densa. Eran el pensamiento divino que formaba el universo. Después las jerarquías de la palabra y después las jerarquías del ritual. A ellas no les estaba dado el poder de hacer al hombre directamente. No lo podían, porque ellos pertenecían a esa vastedad. ¿Tú crees, Isaac, que estuvieron influenciados ellos por los católicos, mejor dicho, por los cristianos, los jesuitas, que en cierta manera son los que inundaron el mundo, ¿no? Fueron las primeras órdenes que llegaron a esas tierras. Lo digo porque ahí hablamos de esta teogonía maya, ¿no? De dos dioses intervienen en la creación, uno sí, que da la vida y uh-huh, la forma al hombre, uh-huh, y otro que le da la conciencia, que tú bien comentabas ahora, ¿no? Así como en la Biblia encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el Popol Vuh, creo entender, ¿eh?, encontramos al corazón del cielo formado, sí, por Calculá, Huracán, creo que es, sí, es todo junto, ¿no? Chipe Calculá, sí, y Rocha Calculá. Sí, que es lo mismo, es la esencia una manifestada en tres formas. Ajá. Pero también lo tienen los egipcios y ahí no había jesuitas. Y también lo tienen los hindúes y también lo tienen los en la China, los taoístas y también si te vas al Japón. O sea, ¿pero cómo se entiende entonces? Mira, porque muchas veces se dice que los textos que hoy utilizamos en la Biblia, uh-huh, son recopilaciones, textos sacados de los caldeos, de los egipcios. O sea, correcto, de 3.000 años incluso antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Sí, ¿no? Pero aquí estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, o 500 años antes de ese descubrimiento por este franciscano, ¿era? Un jesuita, Francisco de Jiménez, ¿no? Sí, 500 años antes de que llegaran, por consiguiente, ellos ya conocían esas tres divinidades antes de que llegara el cristianismo. Sí, porque si nosotros analizamos no solamente la tradición quiché, sino nos vamos a otros códices, los códices que se han encontrado en México realmente, en Teotihuacán y en la Ciudad de México, los descubrimientos que se han hecho de ciertos códices, mucho antes de los que sí se han conservado algunos de ellos, no hablo de los mayas, sino códices aztecas, ya hablan de ese aspecto trinitario, de ese origen común de todos los pueblos de América. Todos venían de un lugar muy interesante que se llamaba Xilbalá. Sí, Xilbalá es el submundo, ¿no? Es el submundo, y por supuesto que es una de las grandes guerras que se van a dar entre los dos gemelos contra los dioses de Xilbalá, que no querían a los humanos, querían hacerlos desaparecer. Una de las interesantes, vamos a decir, juegos, porque en realidad la guerra era un juego, la vida era un juego, los rituales eran unos juegos. O sea, el ser humano juega porque es la manera de mantener la vida, el mundo funcionando. Un punto que a mí, de todo lo que me estás ahorita comentando, me llama la atención, es un párrafo que involucra al ser humano tremendamente. Dice, lo superior y lo inferior estaban escondidos, tendrán que repercutir violentos en el mundo medio. O sea, lo superior, lo espiritual, lo subterráneo estaban escondidos. Pero ellos coincidían en el mundo medio, y el mundo medio es el mundo terrenal, la morada del hombre, que constituye la pieza básica para el equilibrio de todo. Aquí viene quizá uno de los puntos más interesantes. El ser humano es el equilibrio del cosmos y de los mundos subterráneos. Uh-huh. O sea, entre la luz y la oscuridad, el ser humano estamos en medio, porque los seres humanos poseemos la luz y la oscuridad. Somos el equilibrio. Los dioses necesitaban crear a los seres humanos, porque si no, no habría existencia. O sea, para no perdernos entonces, Isaac, Tepeu y Cucumaz son los dioses formadores de Miurtig, son el demiurgo. Recuerda que hay jerarquías. La Trinidad que tú me mencionas es la parte, le llamarían los hindúes, los arrupa, los dioses sin forma, energía con conciencia. O sea, calcula huracán, Sipe calcula y Rosa calcula, sería Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, pero... Que no pueden intervenir directamente en los mundos materiales, necesitan a través de Cucumatz, de Tepeu Tucumatz, la manera, ellos son los constructores. Vamos a decir que la Trinidad aporta el pensamiento, el plan del proyecto, y Tepeu Cucumatz es el constructor, son los constructores de este cosmos. O sea, hay dos dioses importantes, sí. Y luego tenemos los artificieros. Sí, los albañiles del edificio. Los albañiles, muy bien. Y se mezclan en varios dioses ahí. Y antes hemos hablado de gemelos, que son otros dioses. Sí. ¿Nacen de quién? Los gemelos están... Mira, es muy interesante la formación de los gemelos. En realidad, ya desde la formación del hombre, que lo hacen de la harina de maíz. Sí. De la masa del maíz. Uh-huh. Pero los dioses que... De Atmun, ¿no? Que es como se llamaba el dios del maíz, ¿no? Sí. Hay un maíz blanco y un maíz oscuro. Y de esos dos maíces molidos y hecha la masa, formarán los nueve fuegos o las nueve bebidas, también se les llama, del maíz. Los nueve cielos. Los nueve cielos, los nueve ciclos, los nueve soles, ¿sí? Y ahí verás cómo está todo, aparte de ser un número mágico, está la formación del cuerpo, porque nosotros somos la representación, el micro del cosmos. ¿Y estos gemelos de dónde vienen? ¿De quién son hijos? Ellos están formados. Sí. Los nombres de los gemelos. Tepeu y Cucumatz son los dioses originarios. Y Ixbalanqué. Sí, tu nombre es un poco complicado. Ixbalanqué. Ixbalanqué. ¿Estos gemelos de quién son? Ellos son hijos, son los primeros cuatro seres formados por Tepeu, Cucumatz y Cucumatz. Sí, porque acuérdate que hubo cuatro creaciones. Primero crearon a los animales. Pero los animales no los podían adorar, no les podían rendir alimento. ¿Sabes el alimento de los dioses cuál es? La palabra, el rito. Ellos se alimentan de nuestras experiencias. Ellos viven a través de los hombres. Si nuestra existencia, dice el Popol Vuh, no habría dioses, no habría alimento, nadie los recordaría, nadie les ofrendería, ni habría rituales. Después vino la creación, pero los animales no podían adorar. Entonces crearon a un hombre de barro. Pero ese hombre de barro, a pesar de que ya era un más humano, no funcionaba porque no se acordaba de los dioses, no le interesaba, era limitado. Entonces lo destruyen con un diluvio. Coincide también con los famosos reyes de Edom del judaísmo, donde ya se sabe que hubo creaciones previas a la humana que fracasaron. Es muy interesante todos esos elementos. Demasiada influencia tendría que haber habido del cristianismo para que estos aspectos ya existieran. Estos son previos a la entrada del cristianismo. Después vino la creación del hombre de madera. Tenía cierta habilidad, mayor que el hombre de barro, pero tampoco les adoraba. Y finalmente viene la creación, o sea, la creación del ser humano. Ah, algunos hombres de madera se convierten en monos. Muy interesante. Ellos hablan de hombres mono. La madera viene del árbol, de elementos inconscientes de la naturaleza. Por eso ese hombre que crean no tiene esa riqueza. Pero debido a ese tipo de hombre, degeneran mono, que no puede ser humano. Dice, después los dioses crean a cuatro seres humanos. De ahí dos son gemelos. Y son los que te menciono. Hunapu y Ixbalagué. Y esa es la parte que, si tú me permites la siguiente sesión, hablaremos con mayor riqueza. Ahora, ¿qué pasa con estos dos dioses? Todavía son dioses. Ellos llevan a cabo toda una epopeya y finalmente uno se convierte en el sol y uno en la luna. La luna, sí. Muy interesante, porque también se convierten en los aspectos femeninos y masculinos. Ellos son los padres de nuestra raza, de la raza humana directa. Y aquí el hombre en esta cultura quiché, en esta cultura maya, ¿cuándo aparece? Aparece a partir de los cuatro seres humanos creados. A partir de esos cuatro. Sí, ahí viene la humanidad. Hasta los días en que los quichés encuentran su lugar. Así en la Biblia nos hablan de que las hijas de los hombres se unen con... Ah, sí, los dioses, los hijos de los dioses, al ver a las hijas de los humanos, eso en el capítulo 4 del Génesis. Del Génesis, sí. Y dicen, ay caray, están muy guapas las mujeres de la tierra. Las toman y dicen, y de ellos nacen los gigantes, los grandes instructores de la humanidad. Ahora, es interesante este aspecto, porque si en el paraíso el ser humano, Adán y Eva, que comieron del árbol del bien y del mal, se los da a comer una serpiente. Uh-huh. Y sabemos bien, por el estudio de la Cábala, que la serpiente representa una jerarquía de creadores. Uh-huh. Que nos daban, que si tú lo empatas con el capítulo 4, verás que realmente las serpientes son esos hijos de dioses. Estamos hablando de la serpiente vana emplumada también, que tiene una cierta correlación con los mayas. Exacto, y también la serpiente emplumada que viene de Tula y que también estuvo en Teotihuacán, en el centro de México, y que sigue, toda esa tradición está llena de todo Centroamérica. ¿La serpiente emplumada sería Quetzalcóatl. Uh-huh. Interesante que Quetzalcóatl fuera blanco y que tuviera barba. Interesante. Sí, o sea, podemos unir aquí que el Popol Vuh nos habla de una muy antigua tradición. Perdóname, Isaac, sabemos que los incas eran rubios y de tez blanca, los mayas no. ¿Tú crees que los mayas llegaron a conocer a los incas y los adoraron? No lo creo. Mira, bueno, no lo sé. Yo sé que los mayas tuvieron una gran influencia del centro de Asia, porque sus tradiciones están ligadas. Una de las primeras traducciones que se intentaron hacer y que de alguna manera tradujeron parte de los glifos mayas, viene del antiguo chino, del chino antiguo, uh-huh. Porque han encontrado en Palenque, en el sur, en Yucatán, glifos que, si los comparas con los glifos chinos más primitivos, se parecen. Y han asumido que tienen el mismo origen. Bueno, eso lo sabemos porque hace miles de años cruzaron por el estrecho de Bering. Eso es, por la parte norte de América, porque estaban muy unidos. ¿No? Estados Unidos. Se supone que había un continente ahí que no estaba sumergido. Uh-huh. Y que de ahí vinieron. Por eso las prácticas mayas se parecen mucho a las prácticas tibetanas y del centro de Asia. Bueno, hoy estamos hablando de Popol Vuh, de este el libro sagrado de los mayas guatemaltecos, ¿verdad? Pero que seguiremos hablándole el próximo sábado, porque hablamos de esta obra que se divide en tres partes. La primera como descripción de la creación del mundo. La segunda como la aventura de los jóvenes semidioses que antes hemos comentado. y la tercera como la origen de los pueblos indígenas de Guatemala, etcétera, etcétera. Por consiguiente, me gustaría, para no cerrarla, porque es una obra que tiene mucho, da mucho, y sobre todo este último párrafo para cerrar, si me lo permites. Sí. Dice: el mundo superior y el mundo inferior deberán luchar por el corazón del hombre, dice el Popol Vuh. Ahora identidad, ahora un ser. Su yo deberá elegir entre ambos, combinar o soñar un estado en el cual la diversidad que representamos retorne a ser un todo, y como ello el yo deja de ser yo. Aquí nos está hablando de la más alta filosofía que nosotros hemos recibido a través, no solamente del Oriente, sino a través de la tradición presocrática. O sea, volver a ser uno con aquella totalidad. Hablaba de los presocráticos, que fueron nuestros primeros filósofos, ¿verdad?, en este mundo. Sobre todo para Occidente. Usted puede decir que Occidente es, está, tiene la base griega de toda la filosofía. La estructura, nuestra estructura, es griega. Pero los griegos bebieron de Egipto, bebieron del Oriente, porque se habla de que varios fueron al Oriente, Platón se habla, Pitágoras, etc. O sea, somos hijos de esa gran tradición a la que no podemos negar, sino a la que tenemos que reconocer, recuperar, porque ahí está nuestra base. Seguiremos hablando de este libro del consejo, este libro de la comunidad, ¿verdad? El libro de los consejos de los guatemaltecos, los mayas guatemaltecos. Quichés. Quichés. Isaac Jaoli, ¿cuándo empiezas de nuevo a hacer esas charlas para nuestros oyentes? Yo pienso que a partir de enero podemos volver a hacerle, invitar a un nuevo curso. Yo te, aquí estaremos, vamos a decir, informando. Muy bien. Al público Radio Escucha, para que le digamos el tema, el tiempo que va a durar, etcétera, etcétera. Bueno, pues doctor Isaac Jaoli, doctor en psicología y psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española, antropólogo, doctor, mil gracias. Gracias a ti por la invitación y a nuestro público Radio Escucha, que pues que reflexione que la literatura maya no solamente tiene profecías, tiene una inmensa, inmensa filosofía que deberíamos reconocer. Ellos sabían mucho más de lo que Europa sabía cuando Europa apenas salía de la Edad Oscura. Gracias.